Muy buenos días, mis queridas auditoras y auditores. Estamos en su programa Acompañando la Mañana de Espacio FM 107.3. Reitero el teléfono, el 41 22 22 363. El WhatsApp más 569 567 39535. La idea es que ustedes nos hagan llegar su participación. Si quieren saludar a alguna persona, si quieren pedir alguna canción, aquí estamos para servirla. Les voy a recordar que el santoral de hoy, martes 11 de septiembre, es a Orlando y Rolando. Y también hoy día se recuerda otra cosa, ¿no? Que es el 11 de septiembre, que es una época en que realmente cambió a la vida de algunas personas. Pero bueno, le voy a presentar en estos momentos acá a mi compañera y amiga que tiene el agrado de acompañarme ella. Acá. Buenos días, estamos juntos de nuevo otra vez en la radio y con un día muy bonito. Hay que aprovechar el día y saludar a la gente de nuestra población y vamos a seguir con el programa. Y saludo a don Ricardo. Sí, eso es verdad. Bueno, yo ya lo saludé tempranito en la mañana, pero también va un saludo para él y que se mejore pronto. Estamos echando de menos aquí sus horóscopos del día. Ya, bueno, vamos a pasar a unas informaciones, pero así bien simple. Lo más simple posible, nada más que para que vayan conociendo algunas noticias. Dice, último catastro, población nacional de pingüino de Humboldt disminuyó 2/3 en una década. Dice, un nuevo catastro llevado a cabo por científicos del país demostró que la población nacional de pingüinos de Humboldt podría estar en uno de sus peores momentos actualmente. Según el censo realizado a partir de la información entregada por CONAF de Pan de Azúcar y Chañaral, la cantidad de estos animales podrían haber disminuido cerca del 2/3. Ahí tenemos una. Ahora tenemos otra noticia acá. Dice, un 38% de las compañías de bomberos del Biobío están preparadas para combatir incendios forestales. Desde los mega incendios que se registraron en el Biobío y en el Maule durante el 2017, es que Bomberos ha iniciado una serie de acciones con el objetivo de prepararse para este tipo de emergencia, a las cuales no solo concurre CONAF. En este sentido, un 38% de las compañías de bomberos de la región. Bueno, qué bueno, esta noticia es bastante relevante porque no sé si te acuerdas, Carmencita, cuando esos grandes incendios que tuvimos acá. Sí. Realmente fue bastante, la pasamos bastante mal, ¿eh? Mucha gente. Y ellos tuvieron bastante trabajo. Exactamente, claro. Así que uno de ellos también perdió su vida, sí, por eso. Sí, sí, es verdad. Así que qué bueno, ¿no? Que ya se estén viendo las posibilidades para que esto no nos vuelva a ocurrir de nuevo. Y que lo vean con anticipación, eso es muy bueno. Exactamente. Bueno, nos vamos entonces, seguimos acompañando la mañana. Me hace sigo llorando. Estamos de regreso con ustedes acompañando la mañana. Les reitero el teléfono 41 22 22 363 para que ustedes nos llamen y si quieren saludar a alguna persona, mandar un saludito o pedir alguna canción que a ustedes les agrade, nosotros estamos aquí para servirles. Bueno, ahora vamos a repasar otra noticia más. Dice, parten controles de alimentos y tránsito por fiestas patrias. Hasta la panadería y pastelería Berluis de San Pedro de la Paz llegó el Seremi de Salud, Eric Jiménez, junto al Área de Seguridad Alimentaria para realizar una inspección a la producción de empanadas previa a fiestas patrias. El control, según explicó el jefe local de la cartera, busca velar por la seguridad alimentaria de la población y evitar enfermedades que generalmente se transmiten por la mala manipulación de los alimentos. También es una buena medida, ¿cierto? Porque esa gente ya se evita, por ejemplo, dolores de guatita, diarreas, y así no se saturan tanto también los EFAN. Y la gente compra con confianza. Exacto, claro, y esa es la idea también, que compren con confianza. Y si no, también hacen sus empanaditas en su casa, ¿no? Sí. Que no es malo. A veces generalmente uno las hace. Bueno. Tenemos acá otra información, dice, más de 10.000 trabajadores de la construcción están cesantes en la región del Biobío. Los maestros y profesionales de la construcción del Biobío no lo están pasando bien. Está costando encontrar pega, dijo Juan Luis González en el centro penquista, paradójicamente, mientras caminaba bajo nuevas construcciones que contendrán cientos de departamentos. ¿Qué está pasando? Bueno, no lo sabemos en real, y si lo sabemos, la verdad es que dice, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Regional, en los últimos 12 meses dice que está pasando, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Regional, en los 12 meses los ocupados en esta actividad disminuyeron en un 13,3%, es decir, 10.650 personas. Bueno, nos vamos entonces a... Estamos en Acompañando la Mañana y seguimos con nuestra música. Y no soy careta como los demás. Continuamos acompañando la mañana. Vamos a repasar otras noticias. Dice, a comienzo de octubre estaría lista cancha que reemplazará a un microbasural en San Pedro de la Paz. Las obras se están desarrollando en el sector Candelaria y llevan un 75% de avance. El lugar tendrá pasto sintético. La inversión es de 60 millones. Felices están los vecinos de San Pedro de la Paz, esto porque a comienzos de octubre se inaugurará la cancha del sector de Candelaria, la cual fue construido para eliminar un microbasural del sector. Así lo indicó la presidenta de la Junta de Vecinos de la Vecinos Nueva Unión de Candelaria. El avance ha sido fantástico porque se ha terminado en el basural clandestino, el mosquerío y los ratones, por lo que esto ha sido un alivio. Ahora estamos en los preparativos de buscar personal que se encargue de la administración para que se puedan presentar proyectos deportivos. ¿Qué opina usted de esto, amiga mía? Bueno, ¿cierto? Súper bueno, porque son adelantos que es para la misma comunidad y para la gente. Claro. Porque del momento que hay casas alrededor y con este tipo de ratones y que la gente iba a botar basura, es una contaminación muy grande. Exactamente, y eso es bueno porque resulta de que, y lo otro, que se están preparando espacios también para los jóvenes, para los niños, para que tenga algo en que entretenerse. Exactamente, yo sí, en realidad es exactamente, lo encuentro realmente bueno. Bueno, vamos a pasar a otra noticia. Acá dice, mueblistas de Concepción donaron escritorios y sillas a escuela que se quemó en Alto Biobío. Acá tenemos otra, dice, un hombre murió tras ser atropellado en Tomé. Bueno, eso nos indica que hay que tener mucho cuidado cuando se sale, cuando se viaja, cuando se cruza las calles, porque la verdad es que estos tiempos, yo creo que va a ser una semana así como vertiginosa. Sí, yo considero también que, como dice usted, a veces peatón tiene, cruza bien, señora Anita, pero a mí también me ha pasado que cuando hay doble vía de vehículos, la persona que viene al lado contrario llegan y pasan y no respetan los... Sí, bueno, aquí tenemos, nosotros acá al entrar a la población tenemos una cruzada bastante complicada, peligroso, que acá en Padre Hurtado. Y tenemos por acá también en Carrera Poniente, parece que se llama ese sector, sí, sí, que también pues bien complicado. Y este de aquí también, señora. ¿Qué es Carrera Poniente? Sí, claro. Así que realmente sí, hay que tener cuidado, más bien en estos días. Bueno, pasamos a otra noticia. Dice, un 38% de las compañías de bomberos del Biobío están preparadas para combatir incendios forestales. Excelente idea, me parece que esa ya la habíamos dado delante y realmente es una muy buena idea para evitar esos horribles y tremendos incendios que tuvimos años atrás. Bueno, estamos acompañando la mañana. Recuerden, el teléfono es 41 22 22 363. Ya. Thank you. nadie más. Te está volviendo loco con tus caprichitos. Te está volviendo loco tu forma de actuar. Te pasa lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Caprichosa, deja de tratarme como un niño y aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco más. Caprichosa, piensa muy bien lo que estás haciendo, porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad. Volvemos con ustedes y estamos acompañando la mañana. Seguimos con nuestras noticias. Dice acá, Piñera a 45 años del golpe. La democracia no terminó por muerte súbita, ese 11 de septiembre. En la ceremonia ecuménica realizada en La Moneda, el presidente condenó las violaciones a los derechos humanos y reflexionó que es bueno tener memoria, porque los pueblos sin memoria están condenados a repetir sus errores. Bueno, eso lo dejamos, cada cual haga usted su juicio. Pasamos acá, dice, seminario. Desarrollo de turismo inteligente puso el foco en la innovación. Organizado por Universidad INACAP y el Gobierno Regional del Biobío, la actividad conformó una valiosa instancia donde se identificaron variables a mejorar y conceptos a desarrollar para que la región sea competitiva. Acá tenemos otra noticia de corte policial. Dice, una mujer y su hijo fueron detenidos por vender drogas cerca de dos escuelas en Lota. La BDI realizó una investigación que permitió llegar hasta las viviendas de ambos ubicadas en el sector La Cantera 2 y en la población Capitán Teodor. Allí se incautó cocaína y marihuana, dinero en efectivo y un auto donde comercializaban las sustancias. Acá te digo otra. Fiestas patrias en el Biobío. Se realizarán más de 1,000 controles al transporte público. Hoy las autoridades lanzaron la campaña Deja el auto en su casa, que tiene por objetivo que las personas que beban no conduzcan. Durante el 2017 hubo más de 190 accidentes donde se registraron 5 fallecidos y casi 200 lesionados. Sí, yo creo que realmente ahí la fiscalización está muy buena, y sobre todo para los que viajamos en este tiempo. Sí, hay que prevenir. O sea, ¿cómo es? Si bebe, no conduzca, y si conduzca, no beba. Bueno, tenemos acá, dice, 11 de septiembre, PDI y Partido Socialista realizaron homenaje al expresidente Salvador Allende. La instancia fue presidida por Heraldo Muñoz y Álvaro Elizalde en ausencia de otros partidos de la oposición. Eso. Acá tenemos otra noticia, dice, gobierno por Javiera Blanco, son los canales de justicia quienes tienen que investigar con profundidad. La vocera Cecilia Pérez se refirió a la indagatoria contra la ex ministra de Justicia por 4 contrataciones que habría ordenado en Gendarmería en el 2016. Tenemos acá la noticia de Joe Vasconcelos. Fue dado de alta, pero no podrá realizar sus presentaciones durante fiestas patrias. El cantante deberá seguir su tratamiento. El conductor del bus, que también seguía hospitalizado, fue enviado a su hogar. Por lo menos, bueno, ya están en sus casas. Tengo entendido que no hubo que lamentar algunos decesos ahí. Me parece que fue solamente un... Y ya para, aparentemente, parece que ya están todos mejorando. Qué bueno por ello. Qué bueno, sí. Tenemos acá, dice, Joselín Medina revolucionó sus redes sociales con fotografía en traje de baño. La modelo ha sumado más de 4.000 reacciones de sus seguidores. Es que ella es bien buena musa también, pues. Así que por eso no me parece extraño, ¿no?, que la gente haya reaccionado a su fotografía. De esa manera. Bueno, veamos acá. Y esto es casi como más de farándula. Dice, ex chica reality publicó imagen del colegio con su pareja para despedirse de él. Ángela Duarte decidió compartir una fotografía del recuerdo con Cristóbal Álvarez. El modelo partirá a México por su carrera y se dijeron adiós por redes sociales. Qué bonito, ¿eh? Cerca de 2.000 personas participaron de la fiesta de la chilenaridad en el Parque Alessandri de Coronel. Los asistentes pudieron participar de talleres, juegos típicos y ver la presentación del grupo de danzas raíces latinas. ¿Usted dónde va a pasar la fiesta? Por el momento, acá. Sí, es casita, tampoco es sí, malo, ¿eh? Bueno, nosotros ya estamos como al despedir el programa y me gustaría dejar una reflexión. Dice, deja de gastar el tiempo con las personas equivocadas y que no te permiten ser feliz. Si alguien te quiere en su vida, hará un espacio para ti sin necesidad de que luches por uno. Nunca te quedes con la persona que constantemente te ignora. Recuerda valorar no a las personas que te acompañan en los mejores momentos, sino a aquellas que están a tu lado, incluso en las peores. Bueno, entonces aquí estamos con ustedes, acompañando la mañana. todos lados, en mi cabeza siempre está. Y cuando ríe, no puedo disimular. Claras son mis intenciones, yo solo la puedo amar. Y sin esfuerzo, me vuelve loco. Y sin dudarlo, caigo en el juego. Es que ella es todo lo que necesito, viernes, sábado y domingo. Por llenarla de besitos. Es tan bonita que se apodera de mi corazón y me llena de emociones para cantarle esta canción. Mi muñequita que me deja sin respiración y me pinta en mil colores. Sé qué bonita mi ricurita. Es tan bonita que se apodera de mi corazón y me llena de emociones para cantarle esta canción. Mi muñequita que me deja sin respiración y me pinta en mil colores. Sé qué bonita mi ricurita. Bueno, llegó la hora de despedirnos y acá mi compañera y amiga, ella, le cedo la palabra para que se despida de ustedes. Ya, me despido. Me despido a la gente, también señora Anita, ayer, sino que justo iba pasando y me encontré con la hija del señor Olave. Y le pregunté por su salud y me dijo que estaba en casa. Así que me alegro que esté en casa con su familia y que tiene que cuidarse. Bien, me parece. Pues un saludo para el señor Olave. Ya, y me despido y sería hasta otro día. Bueno, hemos llegado al término de nuestro programa y ha sido un gusto de haber estado con ustedes y que tengan una hermosa tarde y unas lindas fiestas patrias. Buenas tardes.